se derrita de calor. Y lari, lari, lari, oh, oh, oh. Y lari, lari, oh, oh, oh. Y lari, lari, lari, oh, oh, oh. Bailar hasta que el cuerpo se derrita de calor.